patada. Muevo el cielo, no me jodas que no veo nada. Muevo el cielo y te encuentro en mil infiernos. Muevo el cielo y ahora veo que ya estoy ciego. ¡Ah! En la luna veo el reflejo de sus ojos, haciendo sombra mi vena. En el aire, su voz me susurra. Cuando despierto de otra borrachera. Otra noche más de descontrol. De mañana.